En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sige, con quien tanto quería. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano. Alimentando lluvias, caracolas y órganos, mi dolor sin instrumento, a las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos y sin calor de nadie y sin consuelo voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano estás rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambrienta. Quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte, adentelladas, secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte. Volverás a mi huerto y a mi higuera. Por los altos andamios de las flores pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores, alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irán a cada lado disputando tu novia y las abejas. Tu corazón, ya terciopelo ajado, llama a un campo de almendras espumosas mi avariciosa voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas, del almendro de nata te requiero. Que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. Compañero, buenas tardes, Bernardo. Buenas tardes, Enrique. Joder, qué empezada, ¿no? Qué empezada, qué comienzo, ¿no? Wow. Es que... Es el poema clásico por excelencia que yo creo que la mayor parte de la gente conoce de Miguel Hernández, más que cualquier otro, vamos, seguro. Sin duda, porque ya sea por lo musicado, ya sea por lo declamado, ¿no? Ya sea por lo que sea, no creo que haya nadie que no lo haya oído. No voy a decir cientos, pero muchas veces, ¿no? Muchas veces. Pablo. Muchas veces, y probablemente la aportación que tú has hecho esta tarde le aplique el verdadero sentido a la propia narración del poema, en el sentido de que tiene algunos giros y tiene algunas expresiones que cuesta trabajo si no te das cuenta del sufrimiento, ¿eh? De la verdadera esencia de lo que quiere transmitir el poeta en ese momento, ¿no? Está desgarrado, ¿no? Claro, es que exactamente lo que transmite exactamente esa palabra que tú has dicho, es su desgarro interior, precisamente por la muerte del amigo querido de antes, aunque estuvieran separados por diferencias ideológicas ya clarísimas, pero es ese desgarro interior que resume prácticamente lo que Miguel Hernández era y decía que era siempre, vida, amor, muerte. Es decir, aquí estamos en la muerte de uno de sus amigos de su juventud en su pueblo, en Orihuela. Por eso él dice, en Orihuela su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sige. Y sobre todo, no dice a quien tanto quería, que es un error que algunas veces se comete. Dice con quien tanto quería, y ese con es unidad, es conjunto, es grupo, es algo único. Es decir, ahí están enlazados el corazón de Miguel Hernández y el corazón de Ramón Sige, ya muerto, como digo, aunque estuvieran separados en ese momento en la distancia ideológicamente. Pero esas ideas son las que llegan, las que Miguel Hernández, en toda su poesía, en esta elegía que es una de las más conocidas, intenta transmitir. Y no lo intenta, lo consigue. transmite directamente esa emocionalidad, esa vitalidad, ese desgarro interior, lo comunica hacia los demás. Sin embargo, fíjate que cuando Miguel Hernández habla a través de su poesía, normalmente luego es mucho más inteligible, ¿no? Es muy directo, es muy... no en vano. Bueno, ¿por qué no me cuenta o por qué no nos cuenta? ¿Quién fue en realidad? Porque es como, no sé, es como la preñez, ¿no? Emerge, ¿no? Una eclosión de vitalidad que dice, pero ¿quién puñeta es este que viene por ahí arrastrándonos a todos diciendo las cosas como las dice? Es, ¿no? Que este que viene por ahí era un poeta desde que nació. Era lo único que quería ser, poeta. Pero nació en un ambiente que no propiciaba, evidentemente, la poesía. Nació en Orihuela, de una familia más o menos de clase media-baja, y él no tenía... Se ha dicho siempre que es un autodidacta, pero bueno, no es exactamente un autodidacta. Él tuvo algo que no tenía más o menos las familias de su clase en ese momento. Él tuvo, yo creo que eran 10 u 11 años de estar en la escuela. Es decir, con etapas en las que tenía que ayudar a su padre con el rebaño, con el ganado, etcétera, pero él estuvo en dos escuelas y él adquirió ese bagaje cultural que tenía. Pero claro, estaba encerrado en un lugar en el cual solo había, en ese momento, solo había una ideología, que era el catolicismo más reaccionario, representado además por su gran amigo Ramón Sigé, que dirigía la revista El Gallo Crisis, donde él publicó bastantes poemas en el sentido católico, es decir, en el sentido católico. Como Dios manda, ¿no? Como Dios manda, exactamente. Y desafortunadamente, por yo creo que uno de los personajes más siniestros que aparecieron en la vida de Miguel Hernández, que es el canónigo Luis Almarcha. Ese canónigo lo ayudó al principio, es decir, le prestó incluso dinero para editar su primer libro, Perito en Lunas, que fue en 1933, creo recordar, que fue cuando apareció, y le prestó libros también en el que él se iba informando sobre los clásicos españoles, es decir, él bebió en principio de los clásicos españoles, claro. Y ese Perito en Lunas era una especie de experimentación con el lenguaje, pero experimentación pegado a la tierra. Es decir, Miguel Hernández nunca hacía cosas metafísicas, nunca hacía cosas, digamos, filosóficas, no, siempre estaba apegado a la realidad que él tenía al lado. Pero claro, él veía que eso era estar allí metido, estar simplemente en su pueblo y estar concibiendo la poesía de esa manera, él se sentía encerrado, él tenía que salir. Y por eso, en el momento en que pudo, se fue a Madrid. Se fue a Madrid directamente y en Madrid empezó a contactar con la nueva poesía. Y ahí, en lugar de achantarse, emerge el Miguel Hernández que revoluciona el entorno, que sorprende a los clásicos del momento, ¿no? Claro. Lo sorprende además porque todos veían la enorme vitalidad. Se dice que Federico García Lorca tenía muchísima vitalidad, pero él también. Es decir, ahí hubo un especie de encuentro. ¿No? No, claro, porque a García Lorca, a Miguel Hernández, no le cayó nunca bien. No. Nunca bien. Es decir, tenemos que tener en cuenta que la intelectualidad, vamos a llamarla así, en conjunto de ese momento, la generación que llamamos nosotros del 27, todo eso, ¿no? Eran burgueses. Es decir, eran burgueses y todos tenían una educación universitaria prácticamente, salvo Alberti, que dejó el instituto porque le dio la gana simplemente, pero los demás tenían todo una educación universitaria y tal. García Lorca tocaba el piano, pintaba, todo, armonizaba, hacía todo. Y Miguel Hernández no tenía nada de eso. Miguel Hernández quería entrar en ese ambiente, en esa atmósfera para ir aprendiendo. Y de hecho fue aprendiendo. Es sí, decir, pero aprendió con sus alpargatas, siempre con sus alpargatas. Siempre iba, ¿no?, con las alpargatas. Las alpargatas eran su seña de identidad física. Las espardeñas también, esas alpargatas que él llevaba, era una seña de identidad. Pablo Neruda decía de él que tenía cara de papa o de terrón, simplemente. Sí, tenía eso. Y que se lo encontraban en el río haciendo esto o encima de un árbol jugando. Llamando a los pajaritos y cosas de estas, porque él siempre tenía esa sensación de la realidad terrena, de la que él tenía. Y de eso nunca renunció. Es decir, él en principio, incluso esas octavas reales, que son prácticamente juegos de lenguaje y son muy gongorinos, muy difíciles de entender, él los plantea como acertijos. De hecho, hay algún documento en el que alguien le pide que cada una de las octavas reales de Perito Luna le diga qué es lo que significa. Y él le dice qué es lo que significa, porque es como una especie de acertijo. Pero en ese vocabulario que él emplea, a pesar de esa extrema sintaxis barroquizante estilo gongorino, siempre está ese vocabulario de la tierra relacionado con lo que él ha vivido. Y eso nunca lo va a perder. Nunca lo va a perder. Qué bueno. Anda, dame más. Perito en Lunas no, pero uno de los componentes, repito otra vez lo que él decía, vida, muerte, amor, es decir, hay un poema fantástico, muy breve, también muy conocido, que también ha sido musicado muchas veces, que es Llegó con tres heridas, ¿no? Llegó con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida, con tres heridas viene, la del amor, la de la vida, la de la muerte, con tres heridas yo, la del amor, la de la muerte, perdón, la de la vida, la de la muerte, la del amor. Entonces, el amor siempre ha sido un tema esencial en Miguel Hernández, siempre. Aparte de que es extremo de vitalidad necesitaba desfogarlo, es decir, desfogar lo que todos entendemos por desfogar, necesitaba hacerlo. Y en su pueblo, la futura mujer, Josefina Manresa, era una mujer un poquito pacata, un poquito más o menos puritana, que no quería saber nada con... Armonizada con el entorno, vamos. Sí, ¿no? Armonizada absolutamente con el entorno. Él en Madrid ya parece que tuvo una experiencia, una relación así con Maruja Mayo, la pintora. Entonces, tú fíjate, Maruja Mayo murió en los años 90 y creo que le hicieron una pregunta sobre Miguel Hernández en los años 80 y ella dijo que ella había jodido mucho y todo habían sido aventuras y no se acordaba de con quién había sido. Con esta edad me vas a preguntar. No se acordaba ni quién había sido ni nada. Entonces, una de las musas, entre comillas, musas de el libro por excelencia, el libro poemario de amor precioso hecho con sonetos, que es donde aparece la elegía Ramón Sigé, porque antes de aparecer en 1936, antes de ser editado, justo muere Ramón Sigé, y entonces él, antes de que editen el libro, compone esta elegía y pide que metan esta elegía en ese libro, y aparece como poema final, creo, sí, como poema dentro de El rayo que no cesa. Entonces, en El rayo que no cesa hay muchos sonetos y todos muy conocidos. Voy a recitar uno simplemente por ese rayo, que es el rayo de querer desfogar, ¿no? Y dice: no cesará este rayo que me habita el corazón. Perdona, que ahora mismo me he puesto un poco nervioso. No, bueno, es que lo que no comprendo del todo es que seas capaz. Sí, soy capaz. Bueno, mientras que buscas el poema, ya está aquí. ¿Lo tienes a la mano? Sí. Venga. No cesará este rayo que me habita el corazón de exasperadas fieras y de fraguas coléricas y herreras donde el metal más fresco se marchita. No cesará esta terca estalactita de cultivar sus duras cabelleras como espadas y rígidas hogueras hacia mi corazón que muge y grita. Este rayo ni cesa ni se agota. De mí mismo tomó su procedencia y ejercita en mí mismo sus furores. Esta obstinada piedra de mí brota y sobre mí dirige la insistencia de sus lluviosos rayos destructores. Es decir, ese rayo que no cesa, ese rayo que lo está martirizando, es el rayo del sexo, directamente, dicho de esta manera, es el rayo del sexo que no está realizado. Y por lo tanto dirige hacia él su propio rayo destructor. Es como hacer el amor consigo mismo. Madre sin mía. Te prometo que me estás abriendo a una imagen absolutamente inédita de este poema. Venga. Pero es que prácticamente en todo el rayo que no cesa los poemas son así. Es decir, los poemas son de la relación con unas mujeres, o con Maruja Mayo, o con una María Cegarra de la que él estuvo enamorado, pero que ella no quería saber prácticamente nada de él, o dirigidos a Josefina directamente antes de casarse. Porque, por ejemplo, hay un poema también, un poema que ya no me fío, mira que me lo sé de memoria, pero ya no me fío un momento a esta altura. Un poema en el cual dentro de ese poema, Mario, él se dirige exactamente a Josefina. es uno de los poemas que sí está ahí metido. ¿Por qué? Pues simplemente porque él tuvo, como digo, una relación turbulenta con Maruja Mayo. De hecho, creo recordar ahora haber leído que Camilo José Cela, que conoció a Miguel Hernández también en ese momento, cuando era muy joven, dijo que cuando iban por el campo, Maruja y Miguel Hernández se perdían allí en tal, y ellos, él y otro, les tiraban boñigas para que tuvieran que alejarse y que hicieran lo que tuvieran que hacer en cualquier sitio, ¿no? Pero Maruja Mayo era pues alguien que no se comprometía con nadie. Es decir, que como ella dice, yo estoy contigo, pero conmigo no cuentes para nada más que para eso, ¿no? Directamente. Entonces, él muchas veces, porque él tenía una ansia, y el ansia era procrear. Es decir, él quería tener los hijos. De hecho, el famoso Nanas de la Cebolla lo escribe cuando se entera en la cárcel de que su primer hijo, porque después al año siguiente nació otro, su primer hijo había muerto a los 9 o 10 meses. Se lo mandó por carta a la mujer y había entonces escribe la famosa Nanas de la Cebolla. Bien, pues hay algún poema, como este que voy a leer, en el que parece dirigirse a Josefina pidiéndole ayuda frente a esa turbulencia. Dice: una querencia tengo por tu acento, una apetencia por tu compañía y una dolencia de melancolía por la ausencia del aire de tu viento. Paciencia necesita mi tormento, urgencia de tu garza galanía, tu clemencia solar mi helado día, tu asistencia la herida en que lo cuento. Ay, querencia, dolencia y apetencia, tus sustanciales besos, mi sustento, me faltan y me muero sobre mayo. Quiero que vengas, flor, desde tu ausencia a serenar la sien del pensamiento que desahoga en mí su eterno rayo. Y juega aquí con la palabra mayo, que escribe con Y directamente con el mes de mayo, pero claro, tú en cuanto lees mayo dices, hostia, y muero sobre mayo. Dilo bajito, ¿no? ¿Eh? Era la Maruja y le pide ayuda a... Le echas con la Maruja limón. Qué bárbaro, qué bueno. Hombre, era una de las personas que concitaba a su alrededor mucha atención, era una gran artista, pero era una persona libre, es decir, una persona que decía, yo me acuesto con quien quiera y con el que venga, que es lo que digo, que te digo. Claro, además, a unos ojos casi inocentes, ¿no? Tan bueno, pues tan virginales a tanto abierto, a tanta civilización, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿No? Él se abría todo eso. Decir lo que hablamos el otro día de si era poeta del pueblo, ¿no? Evidentemente, la palabra pueblo se ha desvirtuado, no es el pueblo que podemos entender ahora. En el 82 para aquí, pero hemos tenido que sufrir muchas cosas, ¿no? Sí, la palabra pueblo aparece desvirtuada. Pero él era un poeta del pueblo simplemente por una razón, porque era pueblo. Él era capaz de llegar a toda la gente. De hecho, como anécdota, no sé si tenemos que acabar muy pronto, como anécdota era decir simplemente, en la guerra, cuando él estaba en el frente, él recitaba, de hecho, el poemario Viento del Pueblo lo compone precisamente en plan de arenga y en plan de levantar el ánimo de las tropas, los poemas que aparecen allí. ¿Qué es lo que sucede? Que a la gente le atraía mucho, y hay declaraciones muy posteriores, 40 o 50 años después, diciendo que él era precisamente pueblo porque él estaba en el frente, recitaba allí, escribía allí, vivía allí, hacía esto, no como otros poetas que lo que hacían era escribir, se quedaron en la casa que tenía la Alianza de Intelectuales Antifascistas, tenían una casa en Madrid, allí se quedaban, allí componían y allí, y después iban a recitar. Hombre, caso de esto, el caso también más típico, pero alguien que iba a mucho frente fue Alberti directamente, pero había otros poetas que estaban en retaguardia y sin embargo él estaba en la vanguardia, él estaba allí, y él, como había nacido en el pueblo, como había nacido en la tierra, como había nacido en la vida. Un ecosistema normal, el suyo, ¿no? Exactamente, pues él precisamente era ese pueblo. Mira, Bernardo, qué coraje me está, qué placer y qué coraje, qué pena me está dando que no seamos, que no le podamos dedicar. Te voy a hacer una propuesta, porque no hemos tocado ni la mitad de las cosas que ya. O sea, yo sabía que esto iba a suceder porque nos sucede habitualmente con quien tiene tanta capacidad de poder ser capaz de transmitir no solamente el mensaje, sino todo el conjunto que lo explica y que lo hace mucho más comprensible, ¿no? ¿Te parece que quedemos en un par de semanas y terminemos de darle este repaso a este poeta, porque me gustaría que habláramos de la implicación, de lo que implicó en él esa entrada, esa incursión en el mundo de la intelectualidad, ¿eh? Uh-huh. Qué interacciones tuvo con nada más y nada menos que poetas, ¿eh? Que luego han sido, bueno, pues fueron premios Nobel, ¿eh? Que lo han venerado, ¿eh? Que el silencio que ha habido respecto de él, qué sucedió en el momento, en ese último, en esos los estertores de su muerte, cómo, qué ha sucedido con su legado, que, en fin, yo creo que hay no hermetismo, porque ya a estas alturas se sabe lo que uno quiere aprender, ¿no? Uh-huh. Pero por lo menos que tengamos la capacidad de poder contar las misiones pedagógicas, que me parece que aunque él no fuera un prolijo de las misiones, sí, pero participó, pero también participó de alguna de ellas. E incluso creo que en el año 37 le propusieron dirigir la barraca. Efectivamente. Pero las cosas ya, bueno, no... la barraca, hablaremos de la barraca, hablaremos uh-huh. de la barraca siglo XXI también, ¿por qué no? Sí, sí, sí. En fin. Si quieres, yo... De aquí a un par de semanas, si el 25 no puedo. Te prometo un cortejo sano, ¿eh? Vale. ¿Sí? Concretamos entonces y hablamos, el ¿no? 18, por ejemplo, dentro de 2 semanas, ¿dices? Dos semanas. Pues venga. ¿Sí? Pues sí, yo estoy dispuesto. Bueno, pues, Bernardo Río, un placer como de costumbre, ¿eh? Además, oír tus declamaciones en la poesía de lo que acabo... Hombre, tengo muchas ganas también de volver a oír de tu voz La Nana de la Cebolla, bueno, y lo que tú quieras, ¿no? La elegía de Vicente Alessandri también me parece que es un lujazo, ¿eh? Auténticamente un lujazo. Nos vemos el 18. No muy conocida y, sin embargo, dentro de lo que es la poesía de Vicente Alessandri, que es un grandísimo poeta, yo lo he descubierto hace unos cuantos años, te lo digo, ¿no? Es decir, antes lo consideraba como alguien que no. Un poquito pijo, ¿no? Un poquito así alejado. Es un grandísimo poeta. Y además fue uno de los sostenes de Miguel Hernández y de su familia posteriormente a la muerte de Miguel. Genial. Bernardo, quedamos. ¿Sí? Venga. Muchas gracias. Quedamos. Venga, gracias.